Archive.org. Política del sitio. Condiciones de uso, política de privacidad y política de derechos de autor de Internet Archive. Condiciones de uso. 31 de diciembre de 2014. Este acuerdo de condiciones de uso, el acuerdo, rige el uso de la colección de páginas web y otro contenido digital, las colecciones, disponible a través del archivo de Internet, el archivo. Al acceder a una página archivada, se le presentará el acuerdo de condiciones de uso. Si no acepta estos términos, le rogamos que no utilice las colecciones del archivo ni su sitio web, el sitio. El acceso a las colecciones del archivo es gratuito y se otorga únicamente con fines académicos e investigativos. El archivo, a su entera discreción, podrá proporcionarle una contraseña para acceder a ciertas colecciones, siempre que complete el proceso de solicitud requerido y proporcione información precisa en su solicitud. Puede usar su contraseña únicamente para acceder a las colecciones de conformidad con este acuerdo, no se autoriza ningún otro acceso ni uso del sitio, las colecciones ni de los servicios del archivo. Usted acepta no interferir con el trabajo de otros usuarios ni con el personal, los servidores ni los recursos del archivo. Además, acepta no compartir su contraseña con otras personas u organizaciones. Por favor, informe de cualquier uso no autorizado de su contraseña de inmediato a info@archive.org. Usted reconoce haber leído y comprendido la política de privacidad del archivo y acepta que el archivo pueda recopilar, usar y distribuir información de conformidad con dicha política. Si proporciona cualquier contenido al archivo, le otorga al archivo un derecho no exclusivo y libre de regalías para usar dicho contenido. Parte del contenido disponible a través del archivo puede estar sujeto a leyes y normativas locales, nacionales o internacionales, y el uso que usted haga de dicho contenido es bajo su propio riesgo. Usted acepta cumplir con todas las leyes y normativas aplicables, incluidas las leyes de propiedad intelectual, en relación con su uso del archivo. En particular, usted certifica que el uso que haga de cualquier parte de las colecciones del archivo se limitará al uso legítimo o no infractor de derechos de autor. Si se ha declarado una licencia Creative Commons u otra licencia para un material específico del archivo, en la medida en que confía en la declaración y en el declarante, que rara vez es Internet Archive, podrá utilizar el contenido de acuerdo con los términos y condiciones de la licencia aplicable. Al utilizar el sitio, las colecciones y diagonal o los servicios del archivo, usted acepta además, a. no violar los derechos de privacidad de nadie, b. no actuar de ninguna manera que pueda dar lugar a responsabilidad civil o penal, c. no usar ni intentar usar la contraseña de otra persona, d. no recopilar ni almacenar datos personales sobre nadie, e. no infringir ningún derecho de autor, marca registrada, patente u otros derechos de propiedad de ninguna persona, f. no transmitir ni facilitar la transmisión de correo electrónico no solicitado, spam, g. no acosar, amenazar ni molestar de otro modo a nadie, y h. no actuar de ninguna manera que pueda ser perjudicial para menores, incluyendo, sin limitación, la transmisión o facilitación de la transmisión de pornografía infantil, lo cual está prohibido por la ley federal y puede ser denunciado a las autoridades si el archivo lo descubre. Usted acepta que podamos contactarlo ocasionalmente con encuestas u otras preguntas sobre sus opiniones y usos del archivo, así como con información que consideremos de su interés. Le animamos a responder a estas encuestas, ya que valoramos sus aportaciones, las cuales nos ayudarán a mejorar el archivo. Además, le solicitamos que, de acuerdo con la práctica académica habitual, si utiliza las colecciones del archivo para cualquier investigación que dé lugar a un artículo, un libro u otra publicación, incluya el archivo como recurso en su bibliografía. Aunque recopilamos documentos de Internet disponibles públicamente, en ocasiones los autores y editores expresan su deseo de que sus documentos no se incluyan en las colecciones, etiquetándolos para su exclusión por robots o contactándonos a nosotros o al grupo de rastreadores original. Si el autor o editor de alguna parte del archivo no desea que su obra se incluya en nuestras colecciones, podremos eliminar esa parte sin previo aviso. El archivo podrá rescindir este acuerdo inmediatamente, a su entera discreción, en cualquier momento mediante notificación por escrito, incluso por correo electrónico. Tras la rescisión, usted acepta que el archivo podrá desactivar inmediatamente cualquier contraseña que le haya proporcionado y prohibirle el acceso a las colecciones o al sitio. El archivo podrá modificar este acuerdo ocasionalmente, y su uso continuado de las colecciones o del sitio constituye su aceptación de todas las modificaciones. El archivo intentará notificarle sobre modificaciones sustanciales a través de la dirección de correo electrónico que haya registrado con nosotros, si la hubiera. Dado que el contenido de las colecciones proviene de todo el mundo y de diversos sectores, puede contener información que pueda considerarse ofensiva, perturbadora, pornográfica, racista, sexista, extraña, engañosa, fraudulenta o de cualquier otra forma objetable. El archivo no respalda ni patrocina ningún contenido de las colecciones, ni garantiza que el contenido disponible en ellas sea preciso, completo, no infractor o legalmente accesible en su jurisdicción. Usted acepta ser el único responsable de cumplir con todas las leyes y normativas aplicables a la visualización del contenido. Además, las colecciones se le proporcionan tal cual y según disponibilidad. Usted acepta que el uso del sitio y de las colecciones es bajo su propio riesgo. Usted comprende y acepta que el archivo no ofrece garantía alguna sobre la exactitud, vigencia, integridad, fiabilidad o utilidad del contenido de las colecciones, ni sobre la satisfacción de sus necesidades por parte del sitio o de las colecciones, ni sobre el acceso ininterrumpido, oportuno, seguro y libre de errores a las colecciones, ni sobre la corrección de los defectos, si los hubiera. No ofrecemos garantía alguna, ni expresa ni implícita. Usted acepta indemnizar y eximir de responsabilidad a Internet Archive y a sus empresas matrices, subsidiarias, afiliadas, agentes, funcionarios, directores y empleados por cualquier responsabilidad, pérdida, reclamación, daño, costo o acción, incluidos los honorarios de abogados, que surja de su uso de los servicios de Internet Archive, el sitio o las colecciones. Usted acepta que este acuerdo se rige por la ley de California y que cualquier demanda derivada de este acuerdo se interpondrá en San Francisco, California. Asimismo, acepta que, a elección y con aviso razonable de cualquiera de las partes, cualquier litigio se someterá a arbitraje de conformidad con el Código de Procedimiento Civil de California, párrafo 1280 y siguientes. Asimismo, usted acepta que, si alguna disposición del acuerdo se considera inválida, ilegal o inaplicable, dicha disposición no afectará la validez ni la aplicabilidad de las disposiciones restantes. Bajo ninguna circunstancia, incluyendo, sin limitación, la negligencia, el archivo ni sus empresas matrices, filiales, directivos, empleados o agentes serán responsables de ningún daño indirecto, incidental, especial o consecuente que surja de o esté relacionado con el uso o la imposibilidad de usar el sitio o las colecciones, o cualquier contenido del sitio o de las colecciones, o que resulte del acceso no autorizado a las colecciones o de sus transmisiones de datos, incluyendo, sin limitación, daños por lucro cesante, pérdida de uso, datos u otros intangibles, incluso si el archivo ha sido advertido de la posibilidad de dichos daños. Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de responsabilidad por daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que algunas de las disposiciones anteriores no le sean aplicables. Este acuerdo, la política de privacidad y otras políticas publicadas en el sitio constituyen el acuerdo completo y total entre usted y el archivo y no están destinadas a beneficiar a terceros. Agradecemos sus comentarios. Si tiene alguna pregunta o comentario, contáctenos en info@archive.org. Política de privacidad. 10 de marzo de 2001. El archivo de Internet, el archivo, se compromete a poner a disposición de investigadores, historiadores, académicos y otros, investigadores, su colección, en constante crecimiento, de páginas web y otros tipos de contenido digital, las colecciones, de forma gratuita, para beneficio del público. El archivo ofrece acceso a algunas de sus colecciones, principalmente mediante el acceso de los investigadores a sus equipos Unix. Este enfoque abierto es similar al de una biblioteca pública, donde el personal y los usuarios pueden ver quién más estaba en la biblioteca y un poco de su trabajo. Cuando los investigadores que utilizan las colecciones inician sesión en el mismo equipo Unix con diferentes cuentas, puede que se comparta información. Si bien el archivo se esfuerza por aplicar sus condiciones de uso y mantener la seguridad informática estándar, es importante que tanto quienes visitan el sitio, visitantes, como los investigadores, en conjunto, usuarios, sean conscientes de la naturaleza abierta del archivo. El archivo podrá modificar esta política ocasionalmente y le notificará de dichos cambios mediante la publicación de la fecha de actualización en el enlace Términos, Privacidad y Derechos de Autor en la parte inferior de la página principal de su sitio web, el sitio. Su uso continuado del sitio y diagonal o de las colecciones implica la aceptación de cualquier cambio en la política de privacidad, en relación con, entre otros, la información recopilada, tanto previa como prospectivamente. ¿Qué información personal puede tener el archivo en sus computadoras y sistemas? Dado que el archivo utiliza el registro web estándar en sus servidores web, nuestro servidor web puede reconocer automáticamente el nombre de dominio de cada visitante, su dirección IP, la página web que solicita y la hora de la solicitud, además de diversa información proporcionada por su navegador. Consulte www.microsoft.com y www.netscape.com para obtener información sobre los navegadores Microsoft Internet Explorer y Netscape Navigator, y www.apache.org para obtener detalles sobre los registros web. Además, el archivo podrá recopilar las direcciones de correo electrónico y los mensajes de quienes se comuniquen con él por correo electrónico o ingresen direcciones de correo electrónico en formularios. El archivo puede recopilar información de identificación personal cuando un investigador se registra para acceder a las colecciones, incluido el nombre, la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del investigador, y la propuesta del investigador para utilizar las colecciones. El archivo puede utilizar cookies para rastrear las actividades de los usuarios en el sitio y en las colecciones. Las cookies son pequeños archivos que un servidor transfiere al disco duro de quien visita un sitio y a los que el servidor puede acceder cuando la persona regresa al sitio. Las principales fuentes de contenido de las colecciones son páginas web de acceso público recopiladas y donadas por terceros, pero el archivo ampliará dichas fuentes mediante sus propias actividades de recopilación. Para obtener instrucciones sobre cómo eliminar un conjunto específico de páginas actualmente incluidas en las colecciones, consulte nuestras políticas y procedimientos para la eliminación de páginas. Las comunicaciones entre usted y el archivo pueden pasar a través de diversas máquinas, sistemas operativos, programas, navegadores, servidores web, redes, enrutadores, conmutadores Ethernet, proveedores de servicios de Internet, servidores proxy, intranets, la red telefónica pública u otros dispositivos, en conjunto, dispositivos, en sus instalaciones, en el archivo y entre ambos. Algunos de estos dispositivos crean registros de actividades que se registran en los sistemas informáticos. ¿Qué podría hacer Internet Archive con la información de sus computadoras? El archivo no tiene intención de cobrar por el acceso a las colecciones. El archivo podrá transferir la información de sus equipos, incluyendo la información de identificación personal, a las colecciones. Las colecciones están a disposición de los investigadores y pueden estar disponibles en el sitio o ser proporcionadas a terceros para cualquier uso, sin limitación alguna. Por ejemplo, partes de las colecciones se encuentran actualmente en las colecciones de la Biblioteca del Congreso y del Instituto Smithsoniano. Los avances en la tecnología de minería de datos pueden permitir descubrir más información o perfiles de identificación personal en las colecciones. El archivo puede revelar cualquier información que recopile de los usuarios si cree de buena fe que dicha acción es razonablemente necesaria para hacer cumplir sus términos de uso u otras políticas, para cumplir con la ley, para cumplir con el proceso legal, para operar sus sistemas correctamente o para proteger los derechos o la propiedad de sí mismo, de sus usuarios u otros. Es posible que las computadoras del archivo sean comprometidas por terceros y que la información contenida en ellas sea recopilada y difundida sin su conocimiento ni consentimiento. Si bien el archivo se esfuerza por impedir que los piratas informáticos accedan a sus equipos, no se responsabiliza de ningún uso no autorizado del archivo ni de sus datos. ¿Cómo actualizar la información de registro de un investigador? Los investigadores pueden ayudar al archivo a mantener la exactitud de su información notificándole cualquier cambio en su dirección, cargo, número de teléfono o correo electrónico. Para consultar, actualizar o eliminar su información, comuníquese con el archivo por correo electrónico a info@archive.org. Política de Derechos de Autor. 10 de marzo de 2001. Internet Archive respeta los derechos de propiedad intelectual y otros derechos de propiedad de terceros. Internet Archive podrá, en circunstancias apropiadas y a su discreción, eliminar determinado contenido o deshabilitar el acceso a contenido que parezca infringir los derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual de terceros. Si considera que sus derechos de autor han sido violados por el material disponible a través de Internet Archive, proporcione al agente de derechos de autor de Internet Archive la siguiente información. Identificación de la obra protegida por derechos de autor que usted reclama que ha sido infringida. Una descripción exacta de dónde se encuentra el material sobre el cual presenta su queja dentro de las colecciones de Internet Archive. Su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Una declaración suya de que cree de buena fe que el uso en disputa no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, su agente o la ley. Una declaración suya, hecha bajo pena de perjurio, de que la información anterior en su notificación es precisa y que usted es el propietario del interés de derechos de autor involucrado o está autorizado para actuar en nombre de ese propietario, y su firma electrónica o física. Puede comunicarse con el agente de derechos de autor de Internet Archive de la siguiente manera. Agente de derechos de autor de Internet Archive. Archivo de Internet. 300 Fanstenave. San Francisco, K94118. Teléfono, 415-561-6767. Correo electrónico, info@archive.org. Para más información. Si tiene alguna pregunta o comentario sobre estos términos y políticas o las prácticas de recopilación de datos del archivo, comuníquese con el archivo a info@archive.org o con Internet Archive, 300 Fanstenave, San Francisco, K94118, teléfono 415-561-6767.